Para la difusión de Agroactiva hemos captado muchísimo público, no solo del país sino del ámbito internacional, también a través de nuestra sinergia con AgroAds, y por eso creo que lo que empezó hace 3 años y que hoy se transformó en la expo virtual, en los próximos años va a ser algo muchísimo más fuerte y con muchísimos más proyectos en conjunto. Ahora los dejo con Roberto, que les va a explicar cómo funciona, qué es y cómo se va a desarrollar esto de la expo virtual. Buenos días. Antes que nada, también de nuestro lado, agradecer a Emanuel y a toda la gente de Agroactiva, porque realmente confiaron en nosotros, siendo también una empresa chica, teníamos que responder con resultados ante expectativas altas, sobre todo por un evento tan grande. Y bueno, por un lado, así que en principio agradecerle a ellos por esto. Bueno, básicamente voy a comentar un poco qué es lo de Agroactiva Virtual. AgroAds.com, en principio, para también poner en contexto, es un sitio web donde unimos oferta y demanda del sector agropecuario. A veces lo explicamos como que somos un mercado libre, pero exclusivo del sector agropecuario. Actualmente AgroAds.com recibe en promedio 500.000 visitas por mes, un 90% de Argentina, el resto del exterior, y bueno, generamos en general unos 40.000 contactos comerciales por mes a las empresas. De ahí surge, bueno, de este primer año que hicimos en conjunto con Agroactiva, hacer algo más, y ahí surgió la idea de llevar todos los expositores de la muestra a internet y extender la exposición durante 15 días. Realmente fue todo un desafío porque, como dice Emanuel, muchas empresas descreen o de internet o de las posibilidades que puede generar, sobre todo en un ámbito agropecuario, donde dicen la gente no lo utiliza o va a hacer negocios, va a vender un tractor por internet. Bueno, a veces hasta nosotros nos sorprendemos, y lo que estamos haciendo hoy es un primer paso hacia algo que esperamos crezca muchísimo. Integramos todas las empresas de Agroactiva online en agroads.com, con todos los productos, con fotos, video, descripción de productos, y a partir del domingo va a estar online para los 240.000 usuarios que operan en AgroAds durante 15 días, hasta el 30 de junio. Así que las expectativas son altas, la verdad que estamos un poco, no nerviosos, pero sí con ganas de que obviamente esto genere resultados, porque bueno, la verdad que apostamos mucho por este evento, que a nosotros nos da también muchísimo, y bueno, es un primer paso, el camino es largo, esto de internet es, estamos en los inicios de algo que con el tiempo estamos seguros que va a crecer muchísimo, y bueno, realmente este paso hacia adelante de Agroactiva, este paso hacia la innovación, creo que es algo fantástico de parte de ellos y que marca una diferencia, ¿no? Así que bueno, cualquier duda que tengan, que quieran preguntarme tanto a mí por el evento o a Emanuel, quedamos a su disposición. Gracias.